Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Les damos una calurosa bienvenida a una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Primeramente vendrán las noticias internacionales que prepararon José Ramón García y Ana Garza para conocer lo más relevante acontecido en el mundo. Posteriormente, la entrevista con Ivo Caballeros acerca de las esferas de Chignahuapan, conocidas internacionalmente. Y ahora que ya se está cocinando la Navidad, podremos adornar nuestras casas con estos artículos navideños netamente mexicanos. Y continuaremos después con la entrevista que Alma Luna y la doctora Susana García tienen para usted en cuanto al Papa Nicolau, con información importante. Y al final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con el título La Vida. Todo el equipo lo saluda y le agradece el que nos escuche durante la siguiente hora. De esta manera, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Según el doctor Fra Shitian, experto en China y profesor de negocios en la Universidad de Carolina del Sur, dijo el 5 de noviembre en entrevista con Sonido de la Esperanza que cada problema representará un reto importante para los líderes chinos, en tanto que todos los problemas parecen estar vinculados a soluciones políticas. En los últimos 20 a 30 años, a la actualidad, los grupos de interés comunistas han acelerado su ritmo en el saqueo del pueblo chino, por lo que la disparidad de la riqueza en China ha llegado a ser muy grave y ha dado lugar a protestas a gran escala y levantamiento del pueblo contra el régimen comunista. Como sabemos, hay 500 protestas y disturbios a gran escala en China cada día, es decir, 180.000 incidencias al año, lo cual es un gran problema que enfrentan los nuevos líderes. Para mayor información, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. Después de intensas negociaciones, el pasado martes el gobierno de Israel y el partido palestino Hamas pactaron un cese al fuego. Esto se da después de que ambas partes intensificaran sus bombardeos, dejando al menos 162 muertos. En una semana, Israel realizó 1.500 bombardeos sobre Gaza. Hamas lanzó hasta 1.400 cohetes sobre Israel. 5 israelíes perdieron la vida. En Estados Unidos, millones de personas viajaron a diferentes partes del país con motivo del Día de Acción de Gracias, que se conmemoró el pasado jueves. La fecha, considerada la de mayor tradición en la Unión Americana, evoca la primera celebración en la que los colonizadores compartieron los alimentos con los indios Wampanoag para festejar la cosecha de otoño. La Organización de las Naciones Unidas señaló en un informe que la erradicación del virus de inmunodeficiencia humana está cerca. Esto gracias a un mejor acceso a medicamentos que pueden tratar y prevenir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que causa la enfermedad y que hasta hoy es considerada incurable. El pasado lunes, por primera vez en 10 años, los sindicatos realizaron una huelga general para exigir compensaciones para los trabajadores por la alta inflación en Argentina. El paro está acompañado de bloqueos carreteros hacia las principales ciudades, incluida la capital Buenos Aires. Además, hay manifestaciones en el país contra las políticas de su presidente Cristina Fernández. Ecología. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que el mundo está aún lejos de evitar que la temperatura del planeta se eleve más de 2 grados centígrados a finales de este siglo. En un informe señaló que los compromisos actuales no son suficientes para reducir las emisiones mundiales a 44 gigatoneladas de dióxido de carbono en 2020. Expertos de la Universidad de Loyola, en Chicago, reciclan el aceite de las cafeterías para elaborar biodiesel, un combustible más limpio y con el cual hacen funcionar los autobuses. Ciencia y tecnología. Un grupo de investigadores de Chile logró controlar el movimiento de las extremidades de las cucarachas a través de la mente, utilizando un dispositivo que interpreta los impulsos eléctricos del cerebro y los traduce en órdenes motrices. El estudio podría ayudar al desarrollo de prótesis biónicas para humanos. Un estudio reveló que el cerebro de Albert Einstein sí era diferente al de los humanos promedio. Especialistas de la Universidad Estatal de Florida compararon el órgano del genio alemán con otros 85 cerebros de personas comunes. El tamaño y la forma del cerebro de Einstein eran normales. Sin embargo, presentaba una densidad de neuronas particularmente alta, que pudieron haberle facilitado la comprensión de conocimientos matemáticos. Deportes. David Beckham anunció que el próximo 1 de diciembre jugará su último partido con el Galaxy de Los Ángeles después de 6 temporadas en la MLS. Beckham quiere despedirse con el título cuando su equipo enfrente en la final al Dinamo de Houston. Lionel Messi fue designado como el mejor goleador del año por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. El delantero argentino terminó con 23 goles en partidos internacionales, seguido por Neymar con 21. Por segundo año consecutivo, Novak Djokovic terminó el año en la primera posición del tenis mundial, superando a Roger Federer, Andy Murray y Rafael Nadal. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y ahora pasaremos a escuchar la nota realizada por Ivo Caballeros en cuanto a las preciosas esferas navideñas realizadas en Chignahuapan, en el estado de Puebla. Veamos qué nos trae. Adelante, Ivo. Hola amigos, estamos con el señor Germán Lozada Hernández de la fábrica El Naviso de Chignahuapan, Puebla. Gracias por su tiempo, señor Germán. Sí, adelante, mucho gusto, aquí Germán Lozada. Chignahuapan, más o menos, ¿desde cuándo se dedica a lo de las esferas navideñas? Considero que alrededor de unos 25 años que yo tengo conocimiento, pero aquí el iniciador que empezó esto de la esfera fue el ingeniero Rafael Méndez, que yo considero que ese señor tiene como 40 años que ya empezó con la tradición de las esferas aquí en Chignahuapan. ¿Y por qué varios de ustedes se dedicaron a ello? Pues porque el mismo mercado lo fue pidiendo, ¿no? Ya no abastecíamos la cantidad de esferas que hacía el señor Méndez o otras fábricas. Fue creciendo, fue floreciendo más por la demanda del producto que se requería. Ahorita dijéramos que Chignahuapan se dedica a la esfera, ¿en qué porcentaje? Pues yo considero que estaríamos hablando de su población un 60%. ¿Tanto? Lo podemos compaginar, o sea, aquí la cuestión es que no es el directamente que se dediquen a lo de la esfera, ya aquí hay de diferentes personas que tienen dos negocios, por decir, que es todo el año, a lo mejor son maestros o tienen otro tipo de negocio, pero lo compaginan durante el año para ir fabricando esfera y guardarla para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, pero sí realmente un 60% de la población ya nos estamos dedicando a lo que es la esfera. Pues es bastante en realidad, ¿no? Así es, otra de las cosas que como es artesanal, todo se hace a mano, pues es una de las cuestiones también que se requiere de mucha gente para poder fabricar pues más cantidad de esfera, ¿no? Esto quiere decir que por ser artesanal, comparado con la competencia china, ¿somos más caros o cómo es la situación? Pues no se compara. O lo mismo, ¿no? En China va a haber esfera cara, pero también va a ser artesanal. Y la que está entrando de China es de plástico, pero es con máquina, ¿no? No se compara una esfera decorada a mano que una esfera de plástico sin ninguna decoración, ¿no? Aquí la diferencia que tenemos ya es la mano calificada que tienen los artesanos, los decoradores, los globeadores, pues ya que con cierta facilidad, entre comillas, porque ellos ya tienen la práctica de muchos años, y son lo que lo hacen diferentes, ¿no? Esas decoraciones, ideas que vienen a su cabeza, que son flores de Nochebuena, copos de nieve, infinidad de paisajes que ya sacan, las esferas al óleo que ya son muy conocidas, que ya es una técnica mucho más avanzada o más elegante, por decir, que no se compara con la china, ¿no? Nada que ver. En determinado momento, ¿podría usted comentarnos cuál es el proceso que siguen las esferas? Inicialmente empezamos en el globeo, que eso es a través de tubos de vidrio. Los trabajadores tienen ahí, están sentados frente a un soplete que se combina gas con aire para que salga con presión la flama. Entonces estas varillas, tubos de vidrio, la empiezan a girar con la mano izquierda, a girar alrededor de 2-3 minutos, se calienta esa varilla, desprenden un pedazo que le llamamos bulbo, lo vuelven a calentar ese bulbo y con la mano izquierda siguen trabajando la varilla. Ya cuando está caliente el bulbo, lo soplan, le dan la forma, ya sea redonda o más específicamente alguna figura que quieran desarrollar, campanas, angelitos, hongos, infinidad de trompos, una bellota, frutas. Entonces ya ahí el globeador es el que le da la forma manualmente. Una pregunta, ¿quiere decir que no usan para nada ningún molde? Para algunas cosas sí, se han ocupado moldes, pero porque así lo requiere, ¿no? Supongamos el molde de fresa, que vienen con muchos agujeritos o chipotitos, ahí sí se ocupa el molde. O para hacer una casita, también ya se ocupan el molde. Pero la campana es de las más difíciles y la hacen manualmente. Le van dando la forma, quemando, calentando el vidrio, soplando, y es como se le da la forma. Bien. Y una vez que está el globeo, nos pasamos, pueden ser a dos, a la metalizadora para darle ese brillo, el plateado, también pasa directamente a pintura, que es a donde le damos color a cada una de las esferas. Es manualmente, pieza por pieza, le vamos dando que si queremos rojo, azul, verde, el color que queramos. Ahorita están saliendo ya estos colores, que el chocolate, que el lila, que el verde limón, en el color que queramos, ¿no? El soplador, ese se dedica únicamente a soplar. Sí, sí, sí, cada quien tiene su trabajo, ¿no? Entonces, de ahí el soplador saca sus piezas y van a otra parte donde las van a pintar. Así es. ¿Y después? Sí, también ese es el mismo calor que estamos ocupando los sopletes, sube el calor a la parte de arriba y es allá donde pintan, para que ese mismo calor se ocupe para el secado de las esferas. Aprovechamos el calor que estamos generando con los sopletes. Perfecto, entonces ya después pintan. Pintamos, nos pasamos al área de decoración, y ahí ya es a donde le damos pues miles de formas de decoraciones, ¿no? Ahora sí podemos decir que cada decoración es única, porque en realidad, pues como lo hace la persona, no hay repetición, ¿no? Las ideas que tengan los decoradores, líneas, flores, estrellas, copos, paisajes, unos pinitos, un cometa, de muchas decoraciones. Estamos con el señor Germán Lozada Hernández, de Esnaviso, en Chignahuapan. No se vayan, amigos, en un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Estamos con el señor Germán Lozada Hernández, de Esnaviso, en Chignahuapan, en una fábrica de esferas. Entonces, aún no hemos acabado el proceso. No, señor, ya una vez que se decoró, se le da también un tiempo considerable para que seque esa decoración, que la adherimos a la esfera con pegamento blanco Entonces, ya una vez que está seca la esfera y que se puede tocar sin que se le caiga la decoración, la recortamos la esfera, se pasa a otra área de encasquillado y por último lo que es el empacado. Y ya esa caja es la final que se van almacenando para ahorita estas fechas poderlas ofrecer al público. En determinado momento tal vez sus bodegas necesitan mucho espacio, ¿verdad? Pues hay clientes que llegan ya meses anteriores a hacernos pedidos. Entonces, como se va también, nos van haciendo pedidos, vamos trabajando. Entonces, no es totalmente al 100%, ¿no? Hay clientes que llegan, te piden de diferentes esferas, bueno, ya se las fabrica, se las entrega, y es como vas trabajando. Pero en realidad ya el proceso ya es de todo el año, ya no podríamos pensar única y exclusivamente que es para la temporada navideña. Se tiene que empezar desde meses tempranos, o sea, febrero, marzo, empezar a fabricar. Porque como te comentaba, esto es totalmente a mano. Ajá. Entonces las decoraciones, el globeo, pues es tardado, ¿no? Entonces para hacer, no sé, un globeador te hace 800 piezas al día de bola. Ah. Pero si nos vamos a una campana, nos hacemos 300 piezas. Es mucho menos. Ya es mucho menos, entonces ahí es a donde los tiempos empiezan a cortar. Menos esferas por más tiempo, ¿no? Eso quiere decir que desde que es una varillita de vidrio a que sale la esfera terminada, ¿más o menos qué tiempo se lleva? ¿Para terminar una caja de esferas? Sí. Como vamos en serie, yo creo que consideramos en 3 días. Empieza una serie de esferas, en lo que pasa a globeo, metalizado, pintura, decoración, empacado y encasquillado, no sé, 300 cajas en 3 días, por decir. Porque va en serie, ¿no? Claro. Nos conviene más así, porque si vamos pieza por pieza, pues nos sería mucho más tardado. Varía, ¿no? Los tiempos de que cuál es la decoración que le vamos a poner, cuál es el color y cosas así que le vamos buscando, en preparar las pinturas, situaciones de esas. Pues un tiempo así de 3 días, yo creo. ¿Y alguna ocasión que haya habido algún pedido así medio raro o extraordinario que hubieran pensado, y ahora cómo le surto? ¿Nunca han tenido alguna cosa así? Sí han pasado, o sea, ya... Este año han habido 3 clientes que te piden esfera en cristal, completamente transparente. Entonces, pues dices, bueno, ¿y por qué o qué, no? Y bueno, ya lo ocupan así las señoras o los clientes. Entonces es que yo la quiero meterle algo adentro, ¿no? Entonces, pues es una de las cosillas, ¿no? Otras, pues algunas empresas que quieren sus diseños, sus logos, ¿no? Ah, también los hacen. Así es, que te dicen, oye, yo quiero ahorita para Navidad regalar a mis clientes una caja de esferas, pero con mi logo. Entonces, pues se les hace. Otras, pues que de equipos, de alguna ocasión de Estados Unidos nos mandaron un correo electrónico de fútbol americano, que si podíamos diseñar el logotipo de equipos de fútbol americano. Fuera de lo común, ¿no? Que dices, bueno, pues no es para Navidad, pero ellos lo quieren. Ustedes tienen página, por supuesto, de internet. ¿Le podríamos dar a nuestros amigos su página para que los puedan localizar? Sí, cómo no, es www.esnaviso.com. Perfecto, entonces, amigos, los que quieran tener un contacto directo con la fábrica de esferas, ya tienen el contacto. Pues, señor Germán, muchas gracias, muy amable por darnos su tiempo. Estamos en contacto muy pronto. Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias al señor Germán Lozada Hernández por compartir con nosotros esta información. Y Chignahuapan, recientemente nombrado Pueblo Mágico dentro del estado de Puebla. Su belleza natural es exquisita, pero además es donde por primera vez ven la luz las esferas. Esto nos habla acerca del trabajo realizado por manos mexicanas, expertos figureros, decoradoras y globeros. Con su invaluable talento le ha ganado la batalla a China por su excelente calidad en estos productos. Muy buen punto, ya que es su activo principal y genera la economía del municipio. Es visitado por miles de turistas para la compra y ver cómo hacen el trabajo de vidrio soplado realizado en diferentes formas y tamaños, hasta donde la imaginación alcance, y trabajado en los diferentes talleres que ahí se encuentran. Fíjese usted que su producción de más de 70 millones de esferas es distribuida en la República Mexicana, así como en diferentes partes del mundo. Pero Chignahuapan no son solo bellas esferas. Aproveche la visita en estas fechas. Descúbrala, pero eso sí, lleve ropa abrigadora.

qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. En cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Bueno, ahora pasamos a la entrevista que Alma Luna nos reporta con la doctora Susana García, con datos importantes para nuestra salud. Escuchemos acerca del Papa Nicolao, ya que cerca de 270 mil mujeres mueren cada año por este tipo de cáncer. Vamos con ellas. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día. Estamos con la doctora Susana García nuevamente. Doctora, buen día. Buen día, gracias por la invitación a Sonidos de la Esperanza. Gracias, doctora, por estar nuevamente con nosotros. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Hoy vamos a tratar el tema del Papa Nicolau. Es un estudio clínico que se realiza en un laboratorio. Sobre todo es para la mujer. Es un estudio muy importante porque a través de este estudio vamos a detectar oportunamente una alteración en el cuello de la matriz. Principalmente el estudio de Papa Nicolau surgió hace muchos años, ya tiene aproximadamente 60-70 años, que inició por un médico investigador, Papa Nicolau. Él, a través de la química, que también era químico, era médico y químico, encontró las células a nivel del microscopio que estaban alteradas. Principalmente empezó a hacer estudios en la mujer cuando tenían problemas de flujos vaginales, problemas de ardor al orinar, en fin. Fue por medio de que al momento de estudiar las células encontró alteraciones. Pero el estudio de Papa Nicolau no es específico del cuello de la matriz. También puede uno sugerir una citología de Papa Nicolau para checar alguna alteración en faringe o en alguna otra parte del cuerpo donde haya células. Es un estudio específico que diagnostica el cáncer. La aparición de alguna tumoración en la garganta, se toma esa muestra específica para diferenciar si la célula está normal o ya tiene alguna alteración. Es un estudio específico que determina exactamente si la célula tiene su formación normal o está deforme, hay alguna malformación a nivel bioquímico, a nivel celular. Entonces, este estudio es muy importante que se realice toda mujer. ¿Cada qué tiempo se tiene que realizar ese estudio? Ese estudio es muy importante que se realice cada año. Al año de vida sexual activa, la mujer tiene la obligación y la responsabilidad de hacerse su Papa Nicolau hasta que deje de mantener una relación sexual. Porque muchas veces hay mujeres viudas. Por ejemplo, si a los 50 años ella ya no tiene ninguna relación sexual, puede dejar de hacerse el estudio, aunque no es muy recomendable, por lo menos cada 3 años o cada 4. Pero si es una mujer que tiene vida sexual, puede continuar haciéndolo, aunque tenga 80 años. Muchas mujeres no se hacen el Papa Nicolau por pena o por miedo. ¿Usted qué les recomendaría, doctora? Sí, eso es muy triste porque cuando yo les llego a preguntar, ¿cuándo se hizo el Papa Nicolau? Una persona de 60 años y me dice, no, nunca me lo he hecho. Al momento de que se hace la exploración clínica, uno encuentra que ese cuello de la matriz ya tiene una malformación. Se ve el cuello diferente con una irritación que se llama cervicitis, un flujo vaginal también, o puede llegar a presentar pólipos también en el cuello de la matriz. Los pólipos son unas carnosidades que se forman en el cuello de la matriz, como si se asomara una bolita por el cuello vaginal. El cuello de la matriz es la entrada a la matriz propiamente. Está la matriz con sus trompas a los lados y tiene los ovarios, el ovario derecho y el ovario izquierdo. Hacia abajo está el cuello de la matriz. El cuello de la matriz es el que va a dilatar cuando va a nacer el bebé. Tiene un diámetro aproximadamente de 3 hasta 6 milímetros de diámetro. Imagínense, ese orificio tan pequeñito tiene que dilatar hasta 10 centímetros u 11 para que por ahí pueda pasar la cabecita del bebé, para que tengan una idea de lo que es el cuello de la matriz. Cuando uno hace la exploración y encontramos el cuello con esa formación que sale como si fuera una gota, pero es una carnosidad, ese es un pólipo. Es muy frecuente que se pueda llegar a confundir con un cáncer, pero hay que hacer la diferenciación porque es un aspecto muy diferente. El pólipo tiene un aspecto rojo, lubricado, está lubricada la mucosa, y en el cáncer es un color opaco y tiene otro aspecto completamente diferente. Muchas veces la pena hacerse el estudio, y por pena se van guardando y se van guardando ese malestar, ese problema. Cuando se dan cuenta las mujeres, a veces ya es lamentablemente irremediable, porque el cáncer, cuando ya se detecta, por lo menos pasaron 5 años antes. No provoca dolor el cáncer, no provoca ninguna sintomatología. Ya cuando se presenta la sintomatología es porque ya tuvo varios años de evolución. También otro problema que se llega a presentar con mucha frecuencia es la laceración en el cuello de la matriz. El cuello normalmente debe de verse como si fuera una perla, así un aspecto aperlado de color rosa, brillante, con lubricación. Cuando ya tiene alrededor algo que le va delimitando y la mucosa se pierde y se ven como si estuviera arrugado, por decir una palabra vulgarmente, el cuello, ya indica que hay una alteración en ese cuello, es una cervicitis, o puede ser también se llama ectropión. Entonces, inmediatamente debe de acudir al médico. Vamos a un corte y regresamos. En TV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía TAN. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre el Papa Nicolau. Doctora, con este estudio, ¿qué diagnósticos diferenciales se pueden hacer? Con este estudio se puede realizar el diagnóstico diferencial de una displasia. Una displasia es una alteración celular del cuello de la matriz. El cuello de la matriz a nivel celular empieza a presentar alteraciones que ya no es un rango dentro de lo normal. Y las células se ven indiferenciadas. Se puede diagnosticar la displasia leve, la displasia moderada, la displasia severa, que son etapas que preceden al cáncer. Por eso es tan importante realizarse su Papa Nicolau cada año, para que de esta manera, si tiene una displasia leve, la mujer recibe su tratamiento médico y se curan. Hay una curación del 100%. Si es una displasia moderada, tiene curación y a veces hay que realizar otra terapia que se llama crioterapia. La crioterapia es un congelamiento del cuello de la matriz. Y si ya es una displasia severa, ya la displasia severa, ya aparte de la crioterapia, si no responde adecuadamente la mujer, entonces tiene que realizarse la histerectomía, que es ya la manera de retirar el útero completamente, porque ya eso precede al cáncer. ¿Para qué esperar más tiempo y en unos años se dé cuenta la mujer que ya tiene un cáncer, que ya está hasta invasivo ya? Es mejor actuar a tiempo. El otro diagnóstico diferencial es el virus del papiloma humano, que actualmente se está presentando con mucha frecuencia. Se está presentando por la promiscuidad sexual que se está llevando actualmente, sobre todo ahora los jóvenes. Se conocen los chicos, van al antro, bailan y todo, toman sus bebidas alcohólicas y tienen vida sexual posteriormente. Después no se vuelven a ver, van otra vez a los 8 días la chica, conoce a otro muchacho y es la promiscuidad sexual. No llevan protección, pero esa promiscuidad sexual o el esposo también que tiene muchas mujeres y llega con su esposa, él es el portador del virus del papiloma, pero en el varón no se va a presentar ninguna sintomatología. Tiene relación con su esposa y la contagia. Ella quedó contagiada, pero no porque ella hubiera tenido fue por el contagio del esposo. El varón es el ofendido. ¿Dónde te fuiste a meter? Mira lo que adquiriste. Cuando él fue el que contagió a su esposa. Muy frecuente encontrar ese tipo de situaciones, sobre todo en nuestro medio. También el virus del papiloma se puede llegar a diagnosticar oportunamente, tratarse con crioterapia, y si no responde, entonces se hace la conización, que es una pequeña cirugía cortando alrededor el cuello. Se colocan, es una cirugía sencilla que debe realizarse en un hospital por un médico cirujano y se debe de hacer la conización. De esta manera la mujer se llega a curar. Se tiene que hablar con el esposo porque también él tiene que recibir tratamiento antiviral. Aunque no manifieste él ninguna sintomatología, se le tiene que explicar porque él es el portador del virus del papiloma. Y aunque comenté que él no tiene aparentemente sintomatología, pero son sustancias químicas con las que tiene contacto el varón, la uretra queda penetrada con ese tipo de sustancias químicas de una mujer y de otra y de otra. Y también cuando el hombre se da cuenta es porque ya tiene algún problema en la próstata. Entonces la crioterapia es una manera de congelar el cuello. Se puede realizar en el consultorio. Es un gas y se va colocando ese gas con un aditamento especial. Queda congelado el cuello. La persona se puede ir a su casa en el momento y tiene que guardar 3 días de reposo con algún antibiótico y algún analgésico y antiinflamatorio. A los pocos días empieza ella a tener un escurrimiento que es normal porque está descamando el epitelio de la mucosa del cuello de la matriz. Y después se presenta la cicatrización. Es una manera muy buena para tratar el problema de virus de papiloma y también las displasias. Es muy importante, vuelvo a recalcar, que la mujer se haga su Papa Nicolau. Ya no vivimos ahí en una isla, que estamos aislados, no hay nada donde no pueda uno acudir a un estudio. Actualmente hay los recursos, hay seguro social, seguro popular, muchas instituciones que pueden brindar ayuda. Está la clínica de displasias que pueden ofrecer ayuda a la mujer. Ya no hay pretexto para que la mujer no se realice su Papanicolaou. Muchas gracias, doctora. Espero que la próxima semana nos acompañe. Y queridos radioescuchas, ya saben, hay que hacer el Papanicolaou lo más pronto posible. Que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, como siempre, muy interesante, doctora. Bueno, pues el Papanicolaou fue nombrado así en honor de Georgios Papanicolaou, médico griego pionero en citología y detección temprana de cáncer. El objetivo de la prueba es encontrar si hay cambios en las células del cuello antes de que comience a causar síntomas, y de esta forma permite a los tratamientos ser eficaces, ya que es prevenible el cáncer en un 90% si esto se realiza de manera frecuente. Pero no solamente diagnostica cáncer esta prueba, se puede saber si hay infecciones comunes como los hongos, parásitos y algunas bacterias. En esto reside precisamente la mayor virtud de este procedimiento. Hace un diagnóstico de lesiones que aún no lo son o en etapas muy iniciales. Por otro lado, además de la vida sexual, otro de los causantes puede ser por factores hereditarios, edad, tabaquismo, inmunodepresión, entre otros. Antes de someterse a la prueba, hay que tener en cuenta tres factores importantes: no tener relaciones sexuales 24 horas antes de la realización de la prueba, no tener menstruación, no aplicarse duchas o medicamentos 48 horas antes de someterse a la prueba. No lo deje para después. Visite a su ginecólogo o acuda a la clínica que le corresponde. Hágase la prueba. Puede salvar su vida. Continuaremos después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ande. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo. Pero más

Bueno, pues ya estamos aquí en Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy el cuento que le vamos a compartir nos habla acerca de ser agradecidos, que tiene como nombre la vida. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La vida tomó la figura de un apuesto joven y se puso a caminar por el mundo. A la orilla del bosque vio una cabaña. Entró y encontró allí a un hombre pobre, enfermo de elefantiasis. Todos sus miembros estaban hinchados y tan deformes que se movía con mucha dificultad. ¿Qué venturosos vientos te trajeron a mí? ¿Quién eres tú? Soy la vida. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Yo voy y vengo. Volveré por estos lugares dentro de 7 años. Respondió el caminante. ¿Por qué gimes tanto? Tengo una enfermedad horrible. Ha destruido mi aspecto humano y me ha quitado la alegría de vivir. Ya no puedo más. Si quieres, te curo. Pero tú me olvidarás. No. Guardaré eternamente en mi memoria a quien me cure y le estaré agradecido para siempre. La vida esparció un polvo misterioso sobre el enfermo y este quedó curado como por encanto. La vida siguió su camino y enseguida llegó a la cabaña de un leproso. Bendito tú que vienes a mí. Exclamó el leproso al ver al hermoso joven. ¿Puedo saber tu nombre? Yo soy la vida. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando regreso. Voy y vengo. Volveré por estos rumbos dentro de 7 años. Puedo curarte, pero ¿te acordarás de mí? Dijo el leproso. La vida lo curó y siguió su camino. Al llegar a una aldea, se encontró con un ciego que buscaba el camino con un bastón. Cuando oyó pasos, se detuvo y preguntó: ¿Quién va? Cuidado con este pobre ciego. Yo soy la vida. Algunos me reconocen cuando llego, pero no cuando vuelvo. Curó también al ciego y desapareció. Pasaron los años y a su tiempo, como lo había prometido, volvió. Pero esta vez oculto bajo la figura de un ciego. Era tan tarde cuando llegó a la cabaña del ciego que había curado. Tocó la puerta. No estaba. Pero le abrió su esposa. Tenga piedad de este pobre ciego, dijo la vida. Conozco a su esposo. ¿Me puede dar un refresco mientras lo espero? Me basta con un poco de agua. Mi esposo es un verdadero tonto. Trae a casa a cuanto pobre se encuentra. Por fin llegó el señor de la casa y la vida se dirigió a él. Estoy de paso. ¿Puedes darme alojamiento hasta mañana? El hombre murmuró algo, luego extendió una estera en la esquina de la cabaña y dio al ciego un puñado de cacahuates. Cuando despuntó al alba, la vida llamó a su anfitrión y le dijo: ¿No te dije que algunos conocen a la vida cuando viene, pero no cuando regresa? Tú no me has reconocido, porque la ceguera se ha quedado en tu corazón y volverá también a tus ojos. Dijo esto y salió dejando tras de sí una polvorera. El hombre volvió a ser ciego como 7 años antes. Cuando la vida llegó a la cabaña del antiguo leproso, se cubrió de una lepra tan horrible que la seguían enjambres de moscas. Tocó la puerta, pero aquel hombre, viendo al leproso, no lo dejó entrar y rehusó darle de comer porque estaba demasiado sucio. Te lo había dicho, le recordó el caminante. Algunos conocen la vida, cuando viene, pero no cuando regresa. Se marchó, dejando tras de sí un reguero del misterioso polvo. El hombre ingrato se cubrió de nuevo de tanta lepra que la carne se le caía a pedazos. Cuando llegó a la cabaña del antiguo enfermo de elefantiasis, la vida se hinchó los miembros de tal modo que a duras penas podía caminar. Se asomó a la puerta y dijo: Buen hombre, un poco de refresco por caridad. Adelante, entra, dijo el hombre, apresurándose a ayudar al fingido enfermo. ¡Qué desgracia! Tan joven y tan enfermo. Yo también hace tiempo tuve esa fea enfermedad, pero pasó por aquí un buen hombre y me curó. Quizás... Y mientras hablaba, puso a cocer un plato de arroz, dio al enfermo nueces y una jícara llena de leche fresca. Después, preparó un asado de carnero y se ocupó de cuidar al enfermo. En la mañana, la vida se presentó como el joven hermoso que era. Tú has reconocido a la vida también a su regreso. No olvidas los beneficios recibidos y sabes socorrer a quien sufre lo mismo que tú has sufrido. Por eso, permanecerás sano y gozarás de prosperidad. El hombre quiso hacer un regalo a la vida, unas vacas. Pero el joven se lo agradeció diciendo: No tengo necesidad de riquezas. Quiero que recuerdes una cosa importante. La vida puede cambiar y traer hoy bienes y mañana males, pero con frecuencia depende de ustedes hacerla mejor o peor. La vida nos ha entregado a muchos una oportunidad. Debemos aprender a aprovecharla, ser lo suficientemente agradecidos y pagarle eso que tenemos que la propia vida nos dio. Tratemos de poner lo mejor de nosotros siempre con todos. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El agradecimiento es una de las más grandes virtudes que podemos tener. El dar gracias por lo que tenemos y ser agradecidos con aquellos que nos ayudan y que nos apoyan es ser virtuoso. La vida tiene sus altas y sus bajas y no olvidemos que lo que se siembra se cosecha, siempre haciendo el bien por los demás. Y el ser agradecidos por el bien que nos hacen tendrá su recompensa. Hay que estar consciente de ello y ponerlo en práctica. De esta manera viviremos una vida más armoniosa. Los dejo con esta reflexión. Bueno, pues hemos llegado al término del programa. Como siempre, le agradecemos el que nos haya permitido acompañarlo. También lo invitamos a que continúe escuchando la mejor programación aquí. Todos sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Además, si quiere escuchar nuevamente el programa u otros temas de interés, visítenos en nuestra página www.sonidodelesperanza.org o síganos en Facebook y Twitter. Todo el equipo se despide deseándole que tenga un inicio de semana excelente. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida,